vamos a abordar a partir de ahora. Y es bueno que conozcan detalles porque esto no va a ser presencial. Lo van a tener que seguir por redes para poder abordarlo y conocer mayores detalles de la temática que se plantea a partir de hoy. Porque es un nos acompañan en los estudios de Radio La Red María Gilda Muñoz Zúñiga, de Palma de Mallorca, España, sobre un encuentro del cristianismo primitivo de Jesús de Nazaret, y el cual le agradezco muchísimo la presencia aquí en los estudios de Radio La Red. Y por otro lado también, bueno, quiero agradecerle a la compañera de ruta que la está acompañando y que dice ser fiel oyente de la radio. Un gusto y gracias por estar. ¿Su nombre? Norma Díaz. Norma Díaz. Muchas gracias. No, por favor, bienvenidos a los estudios de Radio La Red. Bueno, bienvenida a La Rioja. Me imagino que con todo esto que está ocurriendo en el resto del mundo, y no estamos ajenos en la provincia de La Rioja, tenemos que estar siempre con los cuidados pertinentes habidos y por haber. Un gusto tenerla aquí en los estudios de la radio. Hola, buenos días a todos. La verdad es que esta vez que he venido a Argentina, ya he venido otras veces, como tengo la nacionalidad chilena española, puedo ir para acá, para allá, no he tenido ningún problema. Exacto. Gracias a Dios, mira. Entonces estoy muy contenta de haber venido y espero que me hagáis preguntas de lo que queráis. Yo hablaré sobre el cristianismo primitivo en casa de la amiga Norma. Y claro, esto, el año 1984, yo llegué a la casa de Cayetano Martí Valls. Sí. Este señor es descendiente de la familia de Jesús de Nazaret. Después que mataron a Jesús, familiares y apóstoles descendientes de Jesús de Nazaret llegaron a Mallorca en barcos romanos, al puerto de Pollensa, que aún existe, pero ahora han encontrado uno antiguo, y donde hay restos de ese cristianismo primitivo, de que muestran que sí, que efectivamente fue así, ¿no? Y bueno, entonces este señor, yo fui a su casa 23 años a escucharlo, del 84 a 2007 que dejó este mundo. Entonces imaginaos todo lo que aprendí, o sea, hay mucho de la historia que generalmente hay que charlar y conversar, principalmente. Sí. Ahora, Norma, contanos un poquito, ¿cómo surge la idea de invitar a María y traerla a La Rioja y que nos visite? Porque en realidad no es la primera que lo hace, ya hace bastante. Y vos, por la tranquilidad de todo, dices, ¿cómo es el tema de la cuarentena? La cumplió a rajatabla. Sí, adaptándonos a los cambios. No, bueno, yo tengo un salón de yoga que se llama Casa de Luz. Siempre estamos actualizándonos. Y esto, bueno, buscadores de lo primitivo, ¿no? Eso es lo que intentamos, buscar, o sea, ir a lo auténtico, a lo genuino, a la fuente, digamos, de la enseñanza que nos deja el gran maestro Jesús de Nazaret. Nosotros nos conocimos por las redes sociales y hemos hermanado con María Gilda, ahí nomás. Sintiéndonos espiritualmente, vibrar en esta energía crística, ¿no? Así que para nosotros, Casa de Luz es un honor tenerla, un gran privilegio, nos sentimos privilegiados por tenerla a ella visitándonos y bueno, y como te digo, adaptándonos a todo esto que está pasando. Por eso vamos a transmitir por la página, por la fanpage de Casa de Luz, que se llama Salón de Yoga Casa de Luz. Bien, allí tienen que ingresar entonces en el Face. A las 20 horas. Hoy a las 20 horas. Sí, y el próximo miércoles también. Bien. 25 también lo vamos a hacer de la misma forma. Bien, estaba previsto que fuera en la Biblioteca Mariano Moreno, pero esto ya se posterga, ¿no? Obviamente. Sí, por eso lo hacemos ahí en Salón de Yoga Casa de Luz, a través de la fanpage. Bien, ¿cuál sería el mensaje que se le brinda a la humanidad, María, en estos tiempos, después de tantas cosas que van apareciendo? Bueno, primero que nada, el amor es lo único que cambiará al mundo, sinceramente. Es la enseñanza del Cristo que nos dejó. Entonces lo que más predicaba Cayetano era esto, ¿no? Que tenemos que aunque el mundo vaya mal, hay que procurar estar bien. Porque si no, ¿de qué sirve estar aquí? Porque para él nos decía que la Tierra era una escuela más del infinito universo, que todos los mundos están con vida. ¿Ah? Entonces, si tenemos una vida aquí y después seguimos en otro mundo, hasta donde Dios nos mande, ¿cómo será eso? No lo sé. Pero sí que esto, el espíritu, sigue. Es el cuerpo el que queda aquí, eso ya lo sabemos. Entonces, lo importante, ¿qué haces tú en tu vida? ¿Cómo te portas? ¿Ah? No preocuparte lo que hace aquel o aquella. ¿Cómo estás tú? Porque de eso depende de nosotros, cambiar como persona. Y cuando cada ser humano tenga el Cristo, tenga la luz, la justicia, la verdad, la paz, el amor, lo como quieras llamarlo, porque es lo mismo, entonces este mundo será un paraíso. Lo que está pasando ahora son los dolores del parto, nos decía él. Pero después viene el alumbramiento, la luz, el Cristo, la justicia de Dios a la tierra. Todos iguales, ni ricos ni pobres, porque Jesús de Nazaret era pobre. Y yo estaba en el Vaticano y le me entregaba una carta al Papa, el anterior, claro, hace años. Y entonces hemos hecho mucha labor en Europa, en distintos países, y veo que la gente se está despertando, porque todos queremos un mundo mejor para nuestros nietos, bisnietos, etc. Ah, pero tenemos que empezar cada uno, cambia tú y cambia el mundo. No podemos esperar que los demás cambien. Porque, mira, tantas religiones organizadas, tantos partidos políticos, mira cómo está el mundo, el cambio climático, todo lo que está pasando, estamos destruyendo el planeta Tierra. Esto no puede ser, eso no es cristiano. Si somos todos hermanos, en espíritu somos todos iguales. La verdad que sí. Entonces hay que, ¿cómo estás tú? Entonces de eso se trata. La evolución es personal, yo no puedo cambiar a nadie, pero mi mundo sí. Ahora, se trata también de valores que a veces pasan por desde el punto de vista de la educación, ¿no? Más allá de lo espiritual, no podemos hablar algo de espiritualidad, aquel que en realidad hoy no tiene para comer, aquel que está solo, aquel que está desprotegido, aquel que está olvidado, aquel que en realidad hace tiempo, que en realidad no recibe un abrazo, una caricia, aquel que en realidad no tiene dónde consolar momentos de angustia. Entonces los tiempos han cambiado y los valores se han perdido, incluso los valores del respeto. Sí, quizás sea el momento de plantearnos cómo se reparte todo, ¿no? Para que podamos llegar o compartir, sería la palabra, comunitariamente, qué es lo que hacía Jesús de Nazaret. Por eso a mí me llamó tanto la atención el cristianismo primitivo, porque él andaba de pueblo en pueblo y compartía lo que tenían. No eran compartimentos estancos como somos ahora, en materia y en corazón, porque nosotros en este momento, hasta nuestras prácticas cotidianas, es como que retaseamos hasta un abrazo, un beso, una mirada, una palabra, ¿no? No solamente compartir el pan, que es hermoso, la cuestión material, sino también decirle al otro, por ejemplo, cómo cada uno ha ido evolucionando, cómo yo me siento distinta para enfrentar este momento, por ejemplo, cómo debemos calmarnos para no incitar a que todos entremos en una psicosis colectiva, sino en un amor colectivo, en una calma colectiva, ¿no? Hay algo muy importante que está en el blog de para que lo puedan leer, que es con el Cristo en el corazón, .blogspot.com, para que puedan brindar información y conocer detalles. Sí, en ese blog yo he puesto todo lo que tengo Cayetano casi. Hay audios, hay vídeos, entrevistas, libros, mensajes, poesía, etcétera, etcétera. Está bastante completo. A la gente le va a llegar todas estas verdades del Cristo que él, a través de padres a hijos, recibió por tradición oral. O sea, eso sin ninguna manipulación de nada, ni de nadie. Directamente de Jesús de Nazaret hasta Cayetano Martí. A través de generaciones, se mantuvo, menos mal. Y ha escrito o ha editado dos libros. María. Sí, a ver, mira. Para contarle un poquito. Mis experiencias con el Cristo junto a Cayetano Martí Valls, por María Gilda Muñoz Zúñiga, y Respuestas de Cayetano Martí por Internet del 2002 al 2007, también escrito por María Gilda Muñoz Zúñiga. En esta oportunidad recordarles entonces hoy a la hora 20, para todos aquellos que quieran seguir la presentación y la transmisión, tienen que hacerlo a través de... De la fanpage Salón de Yoga Casa de Luz, todo seguido a las 20 horas. Gracias por estar aquí en los estudios de Radio La Red. Oh, adiós y con Cristo, un abrazo a todos con Cristo en el corazón. Muchas gracias, gracias. Norma Díaz, y agradeciéndole desde ya por esta participación y habernos acompañado, bueno, para tratarnos de inculcar y traernos desde Palma de Mallorca, España, María Gilda Muñoz Zúñiga, un poquito de esta esperanza y de luz en Cristo. Muchas Así que gracias. Cristianismo primitivo de Jesús de Nazaret, y hoy a la hora 20 ya saben cómo tienen que hacer. Cualquier cosa nos envían un mensaje y vamos a dando mayor información. Que tengan una excelente jornada. Igualmente. Nosotros avanzamos en la